Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 8 de diciembre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este jueves, jefe de Estado inspeccionó obras de restauración del Hotel Humboldt. Hoy, gobierno bolivariano entregará vivienda 1.900.000. A nivel nacional, este viernes inicia proceso de instalación de las mesas electorales. Cultura. Con una exhibición, Museo de Ciencias celebra 60 años de la Fundación La Salle. Continúa Feria de Emprendimiento Creativo en el Eje del Buen Vivir y los espacios de Lunearte. El próximo 12 de diciembre presentarán espectáculo Millenniums en el Teatro Teresa Carreño. En 2018, UNEARTE activará nuevos programas de formación. Cultura al Día. Y este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, inspeccionó los trabajos de restauración del Hotel Humboldt, ubicado en el Parque Nacional Guarayra Repano, en Caracas, registrando un avance de más del 70%. En el pico del Guarayra Repano, la antigua montaña del Ávila. Aquí estamos en el sistema que el Guarayra Repano le presta servicios a todo el pueblo. Muy bello, felicito a los trabajadores. Estamos inaugurando este restaurante en 1956. Y además aprovechamos para supervisar las obras del Humboldt. Va a ser el primer hotel 7 estrellas de Venezuela. Eso es una belleza. Reconstruido con la arquitectura, la ingeniería y la artesanía original. Va a ser una de las obras más maravillosas que va a conocer Venezuela. Suelo entero. ¿A dónde? Aquí, en el Guarayra Repán, construyendo el futuro. Hemos estado pensando mucho, ¿verdad? En el año 2017, con Marlene, con Jorge, con Carolina y con Cilia, pensando en el futuro, preparados para el futuro y compartiendo un rato, que lo comparto con ustedes. Y siempre en nuestro corazón va un solo grito, y el grito es ¡que viva Venezuela! ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Continuando con los esfuerzos por garantizar los derechos constitucionales a la población, así como el bienestar para el vivir bien, el gobierno bolivariano entregará este viernes la vivienda número 1.900.000, con la que se celebrará el Día de la Lealtad a Hugo Chávez. Así lo indicó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a través de la red social Twitter, donde resaltó: "Nuestro pueblo cierra el año 2017 en unidad, lucha, batalla y victoria de la patria". Gran visión. Vivienda Venezuela. Hoy, Día de la Lealtad y el Amor al Comandante, entregamos la vivienda 1.900.000. Celebración familiar, la calidad en nuestra vida es algo fundamental. Es un día de fiesta, fiesta de la patria. El socialismo y la gran misión Vivienda Venezuela, a paso firme, le va a entregar a usted, señora, señor, compatriota, hombre, mujer, su vivienda. Más temprano que tarde usted tendrá la llave de su apartamento, de su casa, para construir la felicidad de su hogar. Venezuela. 12 y 16 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y desde este viernes, el Consejo Nacional Electoral, CNE, inició la instalación de 32.805 mesas electorales para los comicios municipales que se realizarán este domingo 10 de diciembre. La información la dio a conocer la rectora del CNE, Tania D'Amelio. Hoy es un día de bendiciones para nosotros y de mucho trabajo, porque realmente hoy se hace la instalación. Ayer hubo todo el despliegue de las máquinas, de los cotillones a cada uno de los centros de votación. Tenemos aproximadamente más de 14.000 centros de votación. Eso forma parte de la democracia, del crecimiento de los centros de votación. Recuérdate que antes eran pocos centros de votación para que la gente no participara. Y entonces hoy se instalan con los miembros de mesa, con todas las Fuerzas Armadas preservando los centros de votación. Cultura. La Sala 2 del Museo de Ciencias es el escenario donde fue inaugurada la exposición Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 60 años apostando por Venezuela, con la que se celebran las 6 décadas de la actividad científica y cultural de esta institución. 12 y 17 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y hasta el próximo 23 de diciembre, el público caraqueño tendrá la oportunidad de conocer el talento de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y adquirir sus creaciones en la primera Feria de Emprendimiento Creativo, un espacio que fue instalado en la sede de la universidad en la Plaza Morelos, el Eje del Buen Vivir y el Teatro Teresa Carreño. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el próximo martes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, la Orquesta Infantil y Juvenil de Rock Sinfónico del Conservatorio de Música Simón Bolívar, dirigida por Luis Rodríguez, presentará el espectáculo Milenias, en el cual está conformado por temas de reconocidas bandas de rock. 12 y 18 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Universidad Experimental de las Artes, UNEARTES, ofrecerá para el año 2018 nuevos programas nacionales de formación en las áreas de arquitectura, gastronomía, letras y comunicación, así como abrir procesos de formación para creadores del país que, aún siendo expertos en una disciplina artística determinada, carecen de un diploma universitario que certifique sus conocimientos. 12 y 19 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la Coordinación de Información, Sinamay González, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Yeah.

identidad. Somos Alba Ciudad. Cuánto te quiero, mi vida, cuánto te quiero. Cuánto te quiero, mi vida, cuánto te quiero. Tú eres mi luna y mi brisa, mi sol, relámpago y trueno. Eres la estrella que guía, anda que guía mi camino y mi sendero. Cuando te miro dormida, soy el guardián de tus sueños. Cuando te miro dormida, soy el guardián de tus sueños. Soy el celador que cuida con arrojo tus anhelos. Y soy el manto de estrellas que a ti te arropa en las noches de silencio. Siento celos de la brisa cuando acaricia tu pelo. Siento celos de la brisa cuando acaricia tu pelo. Y siento celos del sol que te mira desde el cielo. Y tengo celos del agua que te recorre y acaricia tus secretos. Cuánto te quiero, mi vida, te lo repito de nuevo. Cuánto te quiero, mi vida, te lo repito de nuevo. Te quiero más que el joropo, que al llano y sus correderos. Te quiero más que a mi vida, si tú no estás seguro que yo me muero. Soy capitán de tu amor, soldado de tus recuerdos. Soy tu Dios, soy tu alegría. Yo soy tu esclavo perpetuo. No me niegues tu cariño, ni me alejes de tus besos. Dame tu amor sin medida, todo tu amor que siento que soy tu dueño. Primero

Diana entera y a la media Diana. Y a la Diana entera y uno come la guayaba y otro pasan la entera. Ay, que uno come la guayaba y otro pasan la entera. Y a la media Diana, vamos a parrandear. Y a la media Diana, vamos a parrandear con el bandolín morocho que no dejó cocinar. Ay, que con el bandolín morocho que no dejó cocinar. Vamos a improvisar, y a la media Diana, vamos a improvisar. Yo me voy pa' Cumaná, la cuna del Mariscal. Ay, que yo me voy pa' Cumaná, la cuna del Mariscal. Y a la media Diana, cantemos mi hermano. Y a la media Diana, cantemos mi hermano. Yo me voy pa' Canchuchu, la tierra de Luis Mariano. Ay, que yo me voy pa' Canchuchu, la tierra de Luis Mariano. Ay, na, na, na, na, na, Luis Mariano y Cruquinal, que tan tranquilo en la gloria. Ay, Luis Mariano y Cruquinal, es tan tranquilo en la gloria. Están tranquilo en la gloria, ay, cantando una media Diana, así lo dice la historia. Ay, que cantando una media Diana, así lo dice la historia. Ay, na, na, na, na, na, na, pa' cantar la media Diana, hay que ponerle atención. Hay que pa' cantar la media Diana, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención, hay que como se canta en Araya, la tierra en Cruz Almerón. Hay que como se canta en Araya, la tierra en Cruz Almerón. Y a la media Diana me voy a marchar. Y a la media Diana me voy a marchar. Me voy pa' Cumanacoa, para ese hermoso lugar. Hay que me voy pa' Cumanacoa, para ese hermoso lugar. Hay que yo me voy pa' Cumanacoa, para ese hermoso lugar. Hay que cantando la media Diana, yo me tengo que marchar. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Tengo tu amor, es corta la distancia cuando el corazón te siente así. Tengo tu esencia aunque no estés conmigo aquí. Vivo soñando tu fragancia toda. Tengo tu amor, es grande la esperanza cuando el corazón presiente así. Tengo tu tacto aunque no esté contigo allí. Vivo esperando alguna instancia tuya. Tengo tu amor como en el día el sol, como el color en la imaginación, como el pequeño ha de probar la miel, sin el panal haber tocado nunca. Tengo tu amor teniendo el mar, la lluvia, la tierra en el corazón. Tengo tu amor como en el día el sol, como el color en la imaginación, como el pequeño ha de probar la miel, sin el panal haber tocado nunca. Tengo tu amor teniendo el mar, la lluvia, la tierra en el corazón. Thank you.

en ocasiones ha sido dirigido y comandado por oligarquías, por élites. Así que el que resultó derrotado, la que resultó derrotada aquí en Santa Inés, es la oligarquía pura, pura. Sus líderes, su dirigencia, fueron los que derrotaron aquí. Es la misma oligarquía que estuvo provocando al pueblo de Venezuela, lo sigue provocando, lo sigue subestimando. La misma oligarquía que sigue menospreciando, viendo por encima del hombro al pueblo humilde, al pueblo de a pie. Yo les digo a la oligarquía, en sus distintas expresiones, en sus distintos rostros, en sus dirigentes políticos que la representan, yo les digo a la oligarquía que se vean en Santa Inés, porque aquí es donde está verdaderamente el espíritu nacional, el espíritu combativo, el espíritu de independencia, el espíritu de libertad, el espíritu de la unión cívico-militar. Yo les pido a la oligarquía que no se equivoquen, que no se sigan equivocando. Ya lo decía el compañero Elías Agua, el pueblo de Venezuela ha venido transitando durante estos 18 años por el camino de la revolución y ha ratificado su compromiso con la independencia, con el no intervencionismo, con el no injerencismo. Lo ha ratificado y afortunadamente no lo ha ratificado tomando las armas. Muy afortunadamente lo ha ratificado cívicamente, pacíficamente, como lo demostró el pasado 30 de julio, cuando ante las provocaciones y la intención malévola de llevar al pueblo a enfrentarse con el mismo pueblo, de matarnos entre todos nosotros, el pueblo valiente, valeroso, el pueblo de a pie, el pueblo de la calle, salió sin armas a depositar su voluntad en las urnas electorales. Y ya está el resultado. ¿Cuál es el resultado? El pueblo quiere paz, el pueblo quiere tranquilidad, el pueblo quiere prosperidad. Ese es el resultado. Y lo ha venido ratificando en todos estos procesos electorales en este último semestre. El próximo 10 de diciembre hay una nueva convocatoria. Una nueva convocatoria que hace el Estado venezolano. Compañero presidente del Consejo Legislativo del Estado Barinas, demás legisladores, representantes de los poderes públicos aquí presentes. Hay una nueva cita para el próximo 10 de diciembre, cuando estaremos celebrando realmente la victoria popular aquí en Santa Inés. Hay una convocatoria. Yo le digo al pueblo de Venezuela, le digo a todos los ciudadanos, a las ciudadanas de este hermoso pueblo, que vayan, ejerzan su voluntad, ejerzan su libertad, ejerzan su derecho al sufragio, una vía de las más genuinas para fortalecer nuestra democracia. Que nadie se quede en casa esperando que otro vote y decida por él. Salgamos todos y digámosles a los centros imperiales, a los que promueven la violencia, a los que promueven el intervencionismo, digámosles: queremos paz, queremos democracia, queremos libertad, queremos independencia, queremos autodeterminación nacional y queremos seguir viviendo por la ruta de la emancipación y de la independencia nacional. Así pues que, queridos compañeros y compañeras, 8 de diciembre, ya lo hemos resaltado aquí en las palabras de cada uno de nosotros que hemos intervenido, 8 de diciembre, Día de la lealtad y del amor al comandante Hugo Chávez. Lealtad a su legado. Y lealtad a su legado es venir a Santa Inés a conmemorar los 158 años de su batalla magistral, a recordar al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Lealtad al comandante Hugo Chávez es entregar la vivienda 1.900.000 hoy de manos del presidente Nicolás Maduro. Lealtad al legado del comandante Hugo Chávez es mantenernos unidos como los hemos mantenido. Unidad, unidad y unidad de todas las fuerzas revolucionarias. Mantener y seguir el legado del comandante Hugo Chávez es seguir resistiendo los embates de la guerra económica, de la guerra imperial, de la guerra no convencional que tanto ha golpeado al pueblo de Venezuela. Seguir y respetar y defender el legado del comandante Hugo Chávez es mantenernos nosotros junto al pueblo siempre, junto al pueblo, escuchando su palabra, escuchando sus cantos, escuchando sus peticiones y dándole poder cada día más al pueblo de Venezuela. Seguir y defender el legado del comandante Hugo Chávez es seguir luchando por nuestra independencia definitiva, no solamente política, que ya bastante labrada y lograda está. Es la independencia económica, tecnológica, científica, en todos los campos. Ese es el legado del comandante Hugo Chávez. 8 de diciembre, día de la lealtad y del amor a Chávez. Chávez infinito, Chávez soldado, Chávez pueblo, Chávez estadista, Chávez presidente, el Chávez de todos nosotros. Así pues que tremendo momento y oportunidad para vernos aquí en Santa Inés con su pueblo. Qué bonito el pueblo de Santa Inés, qué bonito es, qué bonitos sentimientos tiene. Hemos tenido nosotros, los ministros que estamos acá presentes, por lo menos nosotros los que estamos aquí, yo sé que son muchos los que han pasado por acá, pero hemos recogido el sentimiento hermoso que se abriga en el corazón del pueblo de Santa Inés. Y por eso el presidente Nicolás Maduro ha ordenado pues esta jornada de acción integral, de alimentos, de medicinas, de atención médico-quirúrgica. Buena parte de los hospitales de campaña de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se vinieron a Santa Inés y hemos beneficiado ya más de 5.000 personas entre consultas e intervenciones quirúrgicas. El gobierno bolivariano del estado Barinas también, con las jornadas de alimentación, con los CLAC, con los comités locales de abastecimiento y producción. El compañero Elías Agua, fortaleciendo el sistema educativo a través de la inauguración de un liceo, de nuevas instalaciones que próximamente lo vamos a inaugurar en los próximos minutos. El compañero ministro de Obras Públicas, también comprometido con el pueblo de Santa Inés. Y seguiremos comprometidos con Santa Inés, porque en Santa Inés está la llama encendida de Ezequiel Zamora, de libertad, de justicia social, de unión cívico-militar, de igualdad. Aquí está la llama encendida y por eso siempre estaremos aquí. Cada 10 de diciembre nos verán pasar por aquí, porque es una línea chavista, una línea del comandante Hugo Chávez, una línea del presidente Nicolás Maduro. Así pues que les extiendo pues todo mi cariño, todo nuestro afecto de todos los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sigamos unidos, en unidad, construyendo la prosperidad, el equilibrio institucional, fortaleciendo la democracia popular, verdadera, revolucionaria. y fortaleciendo también y defendiendo en todos los terrenos y en todas las trincheras el legado del comandante, el legado infinito de Hugo Chávez. ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva Ezequiel Zamora! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos! Muchas gracias. Regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Qué noche tan bella, qué noche tan linda, qué noche tan bella, qué noche tan linda. Es la hermosa estrella que su luz nos brinda, es la hermosa estrella que su luz nos brinda. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Se oyen villancicos por todo Belén, se oyen villancicos por todo Belén. Celebran al niño que está por nacer, celebran al niño que está por nacer. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Llegan al portal reyes y pastores, llegan al portal reyes y pastores, cantando aguinaldos, llevándole flores, cantando aguinaldos, llevándole flores. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Será la noche más bella, la noche de Navidad. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Porque nacerá el Mesías, la profecía se cumplirá. Son goloco, son componiendo la dura. somos Alba Ciudad. En un momento para descansar sus alas, de nuevo hacerle pintar el grito de vuelva en cara. Claro que ya no es la guerra, pero con la misma llama, demostrando porque es la música soberana. Decían tú mis pajarillos, ella alguien que la sembrara, para que después más tarde otro la descosecharan. Aquellos que tú un día con tanto amor lo sembrara, porque tú eres pajarillo oriundo de tierra llana, donde se baila el joropo y se duerme en campechana. Minutos. El comandante Hugo Chávez realizó el 8 de diciembre de 2012 su última alocución en cadena nacional de radio y televisión, en la que explicó su situación de salud y dejó en manos de Nicolás Maduro la dirección del proceso revolucionario. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Bueno, yo se los pido desde mi corazón. Un mensaje conmovedor que llegó al corazón de todos los patriotas y las patriotas del país. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Conmemoramos el Día de la Lealtad a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Honor y gloria. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria,

Tal día como hoy, pero en 1886, nace en Guanajuato, México, el pintor mexicano Diego Rivera, considerado uno de los principales muralistas de su país. Estudió por espacio de 15 años, desde 1907 hasta 1925, en varios países de Europa, en especial España, Francia e Italia, donde se interesó por el arte vanguardista y abandonó el academicismo. Identificado con los ideales revolucionarios de su patria, Rivera volvió desde tierras italianas a México en 1926, en un momento en el que la revolución parecía consolidada. Se dedicó a estudiar en profundidad el arte maya y azteca, que influirían de forma significativa en sus obras. En colaboración con otros destacados artistas mexicanos, fundó el Sindicato de Pintores, del que surgiría el movimiento muralista mexicano, de profunda raíz indigenista. Durante la década de los años 20, recibió numerosos encargos del gobierno de su país para realizar grandes composiciones murales, entre las que destacan el Palacio de Cortés en Cuernavaca, Palacio Nacional y Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, y la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, en las que Rivera abandonó las corrientes artísticas del momento para crear un estilo nacional que reflejaría la historia del pueblo mexicano, desde la época precolombina hasta la Revolución, con escenas de un realismo vigoroso y popular y de colores vivos. Este excelente pintor dio como legado a su país una gran colección de figuras que instaló en su casa-museo llamándolas Anahuacalli. Rivera es y será influencia para todos los pintores de América Latina. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Las 2:03. En Alba la Navidad pinta un lucero de amores, irradiando en los valores luz de solidaridad. Con dicha y prosperidad que nace de los albores y erradica los dolores en toda la humanidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Navidades y Año Nuevo, que todo Antes de marchar quiero decirte que eso no tiene fronteras. Que viene Luisito echando candela. ¡Vaya! Por la belleza el canario, todos cantan a la vez. El insípido pespeda su canto lisonjero. Da su canto lisonjero, también canta el campanero. La cotorra y la angoleta, la polca y la gallineta. La perdiz, la guacharaca, también canta la camata. Canta la picua también, el chirito con desde pica las flores cualquiera. Pica las flores cualquiera, también canta en la pradera. El pájaro salta poco y lo acompaña con otro. La tortola y el faují, oí cantar por ahí. El gavilán con su trino, el pájaro guaita camino a pájaro sin vergüenza. Tiene negra la conciencia y canta en el puro suelo. Todos cantan a la vez, el insípido pepe da su canto lisonjero, también canta el campanero, la cotorra y la angoleta. La cotorra y la angoleta, la polca y la gallineta, la perdiz, la guacharaca, también canta la camata, canta la picua también, el chirito con desdén. Pica las flores cualquiera, también canta en la pradera, el pájaro salta poco. El pájaro salta poco y lo acompaña el conoto, la tortola y el faují, oí cantar por ahí. El gavilán con su trino, el pájaro guaita camino, a pájaro sin vergüenza. Tiene negra la conciencia y canta en el puro suelo. Tiene negra la conciencia y canta en el puro suelo. Thank you.